Lo interesante de las tramas, es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber, tramas, filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en Tramas. Hoy, ¿qué pasa por la cabeza de Macri? Con Franco Lindner. Hablas de asado, esto no lo preparamos, tampoco vamos a hablar de futurología política, pero hay un capítulo que le dedicás al Chivito de Carrió. Ah, sí. Que también se asa, que también necesita de una parrilla o sí. Del horno. Esa es una anécdota que me la contó el quien era el vocero de Lilita en aquel momento, Matías Méndez, hoy trabaja con Vidal. Fue en los días del tarifazo 2016, cuando todo estaba por las nubes, había mal humor en las calles, importante porque de golpe todo se había multiplicado, las tarifas de gas se habían multiplicado hasta por 10, hasta que hubo ese amparo judicial que frenó todo. Franco Lindner, periodista. Todos los precios habían subido, había una inflación como la de ahora, tal vez menor a la de ahora incluso, pero una inflación, o sea, no había toda esa buena onda que el macrismo había prometido en campaña, toda esa, que, o sea, que asume Macri y todo se resuelve mágicamente. A los pocos meses de andar se demostró que eso no era así y la calle estaba caliente. Lilita venía a una reunión de urgencia a la Quinta de Olivos, la habían convocado porque ella públicamente había criticado el tarifazo. Y en el camino fue a comprar un chivito, no sé si al Coto o al Disco o al Carrefour, y nos vio el precio y lo, no sé, habrán sido 5.000 pesos, uh-huh. Y lo tuvo que pagar con tarjeta en cuotas. Creo que lo sacó a 6 cuotas, 12 cuotas, y uh-huh. Llegó a Olivos y con todo eso. Mauricio, vos no sabés lo que están costando las cosas, me compré un chivito, lo tuve que pagar con la tarjeta, esto no puede ser. Y en cuotas. esto no se sostiene, tenés que hacer algo. Tranquila, Lilita, estamos en eso, estamos... Bueno, la relación con ella es así desde ese momento, ¿no? Ella es una suerte de crítica, de aliada opositora, ¿no? O sea, cumple el rol de la oposición también. Pero adentro de la alianza. Adentro. A la oposición eso le molesta muchísimo, porque uh-huh. Tienen a alguien adentro de la alianza que ya ocupa ese rol, ¿no? Y en forma más efectiva muchas veces que la oposición. Y también hace las veces de fiscal moral y de escudo moral, porque cuando hay algún escándalo como de los Panama Papers, el del correo, siempre está ella diciendo, yo vi los papeles, la verdad que está, es todo como ellos dicen, en estos hay que darle la derecha, chorros eran los de antes, ¿no? Es muy efectiva en ese papel, Lilita. Según el monitoreo del consultor Ricardo Rubier, realizado en junio de 2018, previo a la gran suba del dólar ocurrida en agosto, casi un 59% de los encuestados tiene una imagen mala o muy mala de Mauricio Macri, frente a un 37% que tiene una imagen buena. Para la gestión del gobierno, los niveles son peores. Un 62% tiene una imagen negativa, en tanto que un 33% ven positiva a la gestión del gobierno nacional. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, un 54% tiene una opinión negativa y un 43% positiva. Sabés que mencionás correo, sí. Y en esto de la familia Macri uno casi necesariamente entra por el lado del correo en la figura de Franco Macri, en la figura del padre. Y vos trabajás muy bien esta cuestión del hijo boicoteado. Sí, típico Tano, padre italiano, con el primogénito además que era Mauricio, de estarle muy encima, de exigirlo y a la vez de boicotearlo, porque no vaya a ser que le gane al papá, esa cosa del padre Tano de que te tengo de hijo y nunca me vas a ganar y al lado mío no sos nada. Mauricio se termina yendo de las empresas familiares por ese tema, porque el padre no lo dejaba crecer, no lo dejaba tomar el mando, por más que ya tenía problemas coronarios, el médico le había dicho que delegara todo lo posible. Delegó un poquito, lo dejó probar a Mauricio, pero enseguida desde atrás le boicoteaba o lo controlaba o le boicoteaba lo que hacía, daba la contraorden, y en Socma los gerentes estaban como locos porque Mauricio decía una cosa y al día siguiente Franco la daba vuelta sin que claro. Mauricio se enterara muchas veces, se enteraba por los mismos gerentes. Entonces Mauricio se termina yendo, pega el portazo y prueba suerte en Boca, que es un trampolín fenomenal para la política, y después llegó hasta donde llegó. En Boca hay una cosa muy linda que la quisiera contar. Sí, porque venía el tema Boca casi pegado a lo que estás contando. Pues me hace acordar al discurso actual del oficialismo de que luchan contra las mafias, ¿no? Las mafias de los narcos, las mafias, hasta los docentes son mafias para ellos. La mafia, falta que digan la mafia docente, la mafia del juicio laboral, todas son mafias. Cuando Mauricio era presidente de Boca, compró a un arquero colombiano, Oscar Córdoba, tal vez el mejor arquero que tuvo Boca en los últimos 50 años. Tal cual, ¿sí? Se lo compró al América de Cali. Claro, ¿quiénes eran los jefes reales del América de Cali? El cartel de Cali, los Rodríguez Orejuela, que en ese momento estaban presos los dos. Uno en una cárcel de Bogotá, que le decían el señor. El otro se llamaba el ajedrecista, eran dos hermanos. Entonces, para pedir condiciones y para negociar el pase de Oscar Córdoba, Mauricio Macri va él a la cárcel de Colombia y se entrevista con Rodríguez Orejuela. Todo esto filmado por las cámaras de seguridad de la cárcel. Claro, ese video llegó hasta hoy lo tiene la CIA, lo tenía la inteligencia colombiana, los militares colombianos, y hoy lo tiene la CIA. Y acá algunos ya de la CIA también dicen que lo vieron. Y arreglan el pase de Oscar Córdoba con un narco, con un jefe narco preso. Este es el señor que hoy dice que combate las mafias, ¿no? Francesco Raúl Macri, más conocido como Franco Macri, padre de Mauricio Macri, es un empresario y ejecutivo italiano nacionalizado argentino. Franco Macri es el líder del grupo Macri Socma, un grupo económico argentino integrado por empresas relacionadas principalmente con la construcción, Sideco, la industria automovilística, Sebel, los vuelos aéreos, Macairjet, el sistema de cobros, pago fácil, la recolección de basura, Manliva, y la industria de alimentos con establecimientos en Argentina, Brasil y Uruguay. Ahora, también es aquel, y cito un fragmento de la cabeza de Macri, cómo piensa, vive y manda el primer presidente de la no política, también te decía, es aquel que se siente como el líder que quiere ser recordado como quien pudo sembrar futuro entre los escombros del populismo y la grieta. Sí, ese es el discurso que tanto funcionó, al menos hasta comienzos de este año, porque la elección del año pasado, cuando la ganan, parecía que Macri se comía a todos crudos, sí. Que finalmente se consolidaba y que la reelección en el 2019 era algo imposible de evitar, que era algo ya cantado. Y todo con ese discurso de venimos a terminar con esta era de políticos delincuentes, ladrones de bolsos. Las causas judiciales además les están dando una mano muy grande con eso. El primero fue López y el convento y los bolsos. Y ahora, cuando otra vez todo quemaban las papas, aparecieron los cuadernos. Los cuadernos, claro. O sea, ese discurso funciona porque está basado en una parte de realidad, ¿no? Realmente el kirchnerismo fue una cosa a nivel delincuencial, como creo que el menemismo se queda corto al lado de eso. Estos tampoco mean agua bendita, uh-huh. pero son más de guante blanco, ¿no? Y el discurso de somos ricos, tenemos plata, ¿para qué vamos a afanar? Funciona o ha funcionado hasta ahora. Probablemente vayan quedando temas que estaban pautados en este sumario no explicitado oralmente, acá hay un punteo de cuestiones, pero estas otras cuestiones, las del tiempo, nos van como necesitando hacer... Hay un tema, si tenés un minuto. Hay un tema sí, importante. Un poquito más también. Hay un tema importante en Mauricio Macri que tiene también que ver con el futuro y el 2019, que es la salud. Mauricio... Bueno, ese era uno de los temas que le quedaba pendiente. Sí. Mauricio, antes de ser presidente, nunca tuvo un trabajo full time, ni como intendente, donde lo tenía Horacio Rodríguez Larreta, que prácticamente actuaba de intendente y de gestor y de gerente, y gobernaba él, y Mauricio era una suerte de presidente o de accionista que controlaba si hacía las cosas y nada más, ni antes en Boca, ni tampoco en las empresas familiares. Era un trabajo más part-time, relajado, como no es un laburo como el que tenemos nosotros, digamos, como nosotros, pero y peor el presidente, el trabajo de presidente argentino es el peor trabajo que debe existir en el mundo, te digo. Entonces, a los 6 meses de llegar a la presidencia, tuvo una arritmia, tuvo un tema en el corazón, y los médicos se preocuparon. De hecho, a partir de entonces tuvo nueve cardiólogos. Cardiólogos. O sea, para que un presidente tenga 9 cardiólogos, lo normal es 2, uh-huh. 3 tal vez. Eran 3, ahora son, después fueron 6 y ahora son 9. Mauricio Macri, 2 veces a la semana se queda en Olivos por recomendación de los médicos. Los miércoles y los viernes se queda en Olivos, no va a trabajar. Irán algunos ministros a verlo, qué sé yo. Algo parecido a lo de Cristina en una época también, ¿no? Tenía otros problemas de salud, pero también los tenía. Uh-huh. Y bueno, el desgaste que tuvo en estos años, Mauricio, se lo ves en la cara, en las arrugas, uh-huh. en el pelo. Es un calco de Franco Macri ya casi. Si vos ves el Mauricio de la campaña y el Mauricio presidente, ves esas dos fotos y son choqueantes el cambio. Y eso también hace pensar a muchos sobre el 2019 y sobre si no será el turno de alguien como Vidal, que además en los números está mejor que Mauricio. Sería un golpe duro para Macri, ¿no? Sería admitir que no da el cuero para otro mandato, por lo cual yo lo desestimo, no creo que termine renunciando a ser candidato. Pero en el gobierno hay quienes piensan en esa alternativa. Semanas y meses hemos pasado desde abril. Sé perfectamente todas las cosas que deben estar pensando y sintiendo. Y las sé porque yo también lo siento. Por eso voy a explicarles por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Por qué cuando parecía que veníamos bien, sentimos que volvemos para atrás. Y les voy a hablar desde el corazón, con la verdad, como siempre lo hice. Y también con la convicción de que si seguimos adelante, vamos a lograr esa Argentina que soñamos hace mucho, mucho tiempo. En estos meses se desataron todas las tormentas juntas, pero no por eso vamos a perder las esperanzas. Debemos madurar como sociedad y no seguir viviendo por arriba de nuestras posibilidades. Esto que nos está pasando ahora pudo haber pasado en enero del 2016, porque recibimos un Estado que gastaba aún mucho, mucho más de lo que recaudaba. No había reservas en el Banco Central, había un montón de cepos y distorsiones en la economía. Ya en ese momento no había los dólares para sostener la economía argentina. Pero ¿qué pasó? La euforia que generamos con el cambio, que el cambio ganara las elecciones y haber frenado el camino que nos llevaba a ser Venezuela, nos ayudó a convencer a quienes nos prestaban la plata de que nos dieran tiempo para arreglar nuestros problemas estructurales en unos años. Y sé que los argentinos tenemos capacidad suficiente para lograr este cambio. Los argentinos queremos que nuestro país sea más, mucho más que una colección de cuadernos escandalosos. Quizás esta es la última oportunidad que tenemos de que la verdad salga a la luz. Y nos toca vivir el siglo XXI, que es un siglo lleno de desafíos, lleno de conflictos. Pero existe una gran oportunidad para los argentinos, si somos capaces de madurar y aceptar cuáles son las tareas que tenemos pendientes hace muchos años. Sigo creyendo sin dudarlo que tenemos todo para salir adelante. Absolutamente todo. Muchas gracias. Desde 2007, Franco Lindner es jefe de la sección política de la revista Noticias, donde se especializa en investigaciones sobre el gobierno. Lindner es autor de los libros Cook, el heredero maldito de Perón, Los amores de Cristina, Sexo, política y plata sucia, Juliana y La cabeza de Macri. ¿Sabés que en este mismo relato que acabas de dar estaban contenidas algunas de las cuestiones que quedaban pendientes? Porque esa imagen, contrastar fotos de aquel momento inicial bailando en Costa Salguero o en el balcón de la Casa de Gobierno con la actual imagen, habla, como todas las imágenes se suele decir, por sí misma. Sí. Pero yo quería, además de la salud, que es el otro dato que podría explicar el porqué de ese deterioro físico, ¿cómo se podría interpretar ese arco que vos tratás en el libro del playboy millonario y seductor al presidente que no concreta, que no puede, y concreta con todas las implicancias que la palabra podría generar, un programa de gobierno que empatice con la gente? Bueno, yo creo que él desde un principio tenía claro que este era el programa y no lo negocia, y le dolió muchísimo negociar con el FMI y, por ejemplo, subirle las retenciones al campo, que era, digamos, la piedra fundamental de su programa, era al campo todo, además porque tenemos campo en la familia, ¿no? O sea, empecemos por ahí. Entonces, que ahora venga un actor externo como el Fondo Monetario y le señale cuestiones y le diga, ¿y por qué no recaudas por este lado, como hacía el kirchnerismo, que acá tenés mucha plata, subir las retenciones? Él en principio se negaba a hacerlo y, bueno, ahora tuvo que ceder. Pero su programa de gobierno siempre fue ese, fue... Tienen que subir las tarifas porque no puede ser que las tarifas cuesten tan poco. Ahora tenemos las tarifas más caras de la región, me parece, ¿no? Sí. La verdad que la Argentina con estos sueldos no es competitiva. No van a venir inversores a invertir, decía Mauricio. No lo decía, no decía hay que bajar los sueldos, pero era parte del programa también. Como la reforma laboral y otras la reforma laboral, series de etcétera, si volvemos etcétera, a... ¿no? Etcétera, etcétera. Creo que la política se sigue manejando en términos de izquierda y derecha, por más que Durán Barba nos hable de nueva política y del fin de las ideologías y el fin de la historia. O sea, acá vino con la idea de ajustar, porque además todo el mundo le decía, tenés que ajustar. ¿El mundo quiénes son? Son los inversores que vienen a ver si les conviene poner plata en tu país. ¿Qué sé yo? A esta altura... Ahí estaba la discusión si gradualismo sí, gradualismo no. Sí, no, y además medio, ¿no? Lo más gracioso es que lo llamaban gradualista, ¿no? O sea, tarifazos del 800% eran gradualistas. Desempleo, que en un momento subió muchísimo en 2016, acordate, después en el 2017 volvió a bajar y ahora otra vez pegó un salto. Y eso no es un programa gradualista, eso es, pero bueno, los ortodoxos, los duros dentro del macrismo decían que era poco. empezando por Meconian, que pide a viva voz un dólar a 41 pesos, ¿no? Yo no sé cómo se puede ganar una elección así, pero así todo creo que tienen chances. Eso es lo extraordinario, ¿no? Lo inexplicable. Franco Lindner, periodista. ¿Sabés que quedó pendiente? Sí. Aquella imagen del playboy millonario, seductor, y de esos, de esas imágenes, ¿qué fantasmas quedaron? Él siempre fue un tipo, te lo dicen sus amigos, fue muy un tipo que con las mujeres tuvo siempre mucho, mucho éxito. Juliana Aguada es la última de una serie de todas morochas muy, muy, muy bellas. Y en cierto modo es su embajadora social, pretende, por lo menos en su cuenta de Instagram o de Facebook, ser la abanderada de los humildes de estos tiempos, ¿no? Del pro. Sí, qué sé yo, es un playboy que se metió en política porque la adrenalina ahora era por ese lado, era lo que te falta tener en la vida. Poder ya tuviste, te falta el poder político, digamos, las mujeres más lindas ya las tuviste. Yo creo que es un hedonista Macri que siempre va por lo que le falta, ¿no? Y además ser político era una manera de superar al padre, porque el padre puede haber sido el rey de los empresarios, pero ser el presidente de la Argentina es un paso más que eso, es el tipo que le pone las condiciones a los empresarios. No tanto, pero bueno, el presidente se supone que le pone las condiciones a los empresarios. Y con esto cerramos, Franco. Sí. Empresarios, aquella idea de que porque vengo del mismo palo, sí, los empresarios van a invertir. Esto ya se lo escuché decir al Turco Asís, tiene razón. Los empresarios no lo ven a Macri como un par, lo ven como el hijo de Franco Macri, que sí era un par. Este es el hijo de Franco, no es un empresario. De hecho, nunca manejó Socma. Los 10 minutos que lo manejó, después el padre lo volvió a sentar en el banquito de atrás, ¿no? Así que yo creo que no lo respetan como él quisiera. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com